¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Yo soy la Mole y ya saben que siempre ando en lugares diferentes y lugares que me recomiendan. El día de hoy voy a probar unas hamburguesas que están aquí en Monterrey, que bueno, están llamando la atención en redes sociales, porque bueno, es una franquicia que apenas está empezando y bueno, manejan algunos productos que quiero mostrarles y vamos a probarlos. Hoy aquí estamos en Botaneando con la Mole con los amigos de Fry Burger. Vamos a probarlas, venga. Oye, pues bueno, si quieres salir o no, ahí en Botaneando con la Mole. Voy a querer que, ¿a qué me recomiendas? Quiero una hamburguesa, ¿cuál es la que normalmente más piden? La Fry Burger, en nuestra hamburguesa de la casa, es el combo número uno. ¿Ah? Es una hamburguesa clásica, es un corte Angus Choice. Manejamos 5 tipos de hamburguesas, tenemos dobles, hamburguesas finas. Tenemos la Fry Burger, que es nuestro combo número uno, es la principal. Son 170 gramos de carne. Viene acompañado con lechuga de tomate, medio secreto de la casa, que es un secreto americano, y el pan ligeramente suave con mantequilla pura. Perfecto, mira. Quiero una Fry Burger, pero quiero que esa Fry Burger le pongas tocino. Sí. ¿Puede? Y viene con papas, pero quiero que me agregues un churro. Sí. Y quiero una malteada. Hay una malteada que manejan de tocino con vainilla. ¿Vainilla con tocino o chocolate con tocino? Bueno, vainilla con tocino. Quiero probar eso. Sí. Quiero probar eso, señores. Oye, necesito probar eso de una malteada de tocino, ¿ah? Con... Sí, sabe muy rica, la verdad. Oh, mira, porque vea la raza que dice la Mole, bateando con la Mole. Yo voy a pagar mis alimentos. ¿Cuánto es? Serían 271. ¿Aceptan American Express? Sí. Ok. Para que vean que sí estoy pagando, no van a decir que bateando con la Mole. Ok, vamos a probar estas hamburguesas de Fry Burger aquí en Botaneando con la Mole. Bueno, raza, Botaneando con la Mole, ya llegó mi pedido de Fry Burger, que es la hamburguesa. Es una hamburguesa la tradicional, la de lechuga, tocino, la pedí con tocino. Esto es una maravilla. Esto es una malteada de vainilla con tocino. Dios de mi vida. Está bien el concepto, no sé. Es un concepto de aquí de Monterrey. Oh, cabrón. Son como unas tiritas de... unas banditas de esas... cuando te cortas las papas. Y el churro. Padre Marcelo, te doy un saludo. El churro. ¿Qué es esto? Catsup, güey. El churro trae catsup. Pensé que era mermelada. ¡Qué cotorro! Vamos a probar la hamburguesa. Está muy bien tamaño, se ve la carne buena. Vamos a probarla. La carne es jugosa. El tocino está muy bueno, el pan también. Muy estilo gringo, pero bien. Bien enfocado. Como que te esperas que un churro sea dulce. Le ponen catsup. Chido por aventarse. Vamos a seguir degustando. Ahorita probamos la malteada. Y bueno, señores, ya me degusté la deliciosa hamburguesa de Fry Burger, que es una nueva franquicia que está empezando aquí en Monterrey, pero ahora quiero probar esto. Una malteada de vainilla con tocino. Vamos a ver. ¿Qué pasa de ver? En verdad, es total tocino, güey. Vainilla con trocitos de tocino, güey. Mucha gente me dirá que me queda poco tiempo de vida y yo sé, pero sí les recomiendo en la vida que hay que probar cosas nuevas, sabores diferentes, salado con dulce. No todos los días me levanto comiendo la o tomando el material de tocino con vainilla, pero hay que probarlo. Muy buena, ¿no? Chequen. Y se siente el tocino, el sabor del tocino. Se siente muy cabrón. Lo platicaba, es una hamburguesa. Vienes a lo que vienes. Lechuga, tomate, carne, queso, pan. No complicarte tanto. Es lo que ellos manejan, una era de complejidad. Simplemente te servimos calidad. Dense la oportunidad de conocerlos. Fry Burger. Aquí va a estar apoyando la dirección. Buena visita, ¿eh? Me enamoré de la malteada con tocino. Esto fue Botaneando con la Mole desde Fry Burger.